No deje de hacernos llegar su queja. Para comunicarse con el Defensor del Pueblo de la Nación, llámenos. Desde el interior, 0810-333-3762. Desde Capital, 4-819-1500. La gente y su defensor. Para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Vamos a hablar con el Defensor del Pueblo de Lanús, el doctor Alejandro Gordini, que ha estado muy activo en estos últimos tiempos, trabajando mucho, con muchas reuniones, y bueno, también ha estado aquí en la Defensoría en algún momento, visitándonos en la Defensoría de la Nación, y ahora está, se encuentra en Posadas, en el encuentro de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina. Pero bueno, nos va a dar un minuto para charlar un poco sobre temas que viene planteando desde la Defensoría de la Lanús y que también tienen que ver con el trabajo que hacen los defensores. ¿Cómo te va, Alejandro? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Contanos primero un tema que se viene planteando ya de los defensores y que se hizo público, que es el tema de pedir la garrafa social como un bien público, ¿no? Para que sea accesible a toda la gente. ¿Cómo sería este trámite? Sí, bueno, primero comunicarte que participamos una vez más hace días atrás de la audiencia pública por la readecuación tarifaria del gas, ¿no? Una vez más todos los defensores del pueblo estuvimos presentes. Sí, sí. Y venimos sosteniendo desde la primera audiencia, esta fue la decimoprimera que participamos, y bueno, venimos sosteniendo y pidiendo lo mismo, ¿no? O sea, tuvimos una coherencia a lo largo de todas las audiencias. Y una de las cuestiones importantes que pedimos es en cuanto a la garrafa social, ¿no? Que sea declarada como bien público esencial. Hay un par de proyectos, uno es el del senador Cobos, que nosotros los defensores adherimos, pero bueno, vemos la necesidad, porque la gente, o sea, el que usa una garrafa social es la gente, digamos, más necesitada, la más vulnerable, y la realidad es que hoy están pagando más caro ellos el gas que lo que pagan la gente que está conectada a la red natural de gas. Entonces necesitamos que sea declarado un bien público esencial y que tenga una tarifa uniforme y que sea accesible a todas las personas, ¿no? Sobre todo a los de más bajos recursos. Incluso esto en territorialmente también hay mucha diferencia en el precio según las zonas, ¿no? Hay lugares donde es mucho más caro acceder por eso la necesidad, ¿no? Sí. O sea, no hay un precio uniforme. No hay un precio uniforme, claro. Muchas veces no se consiguen, es difícil conseguirla, y bueno, se terminan pagando cualquier precio la garrafa, ¿no? Uh-huh. Hay todo como un comercio detrás. Incluso en la zona, lo que es la Mesopotamia, que no tiene todavía el acceso al gas natural, es decir, allí es donde más se aprovecha la gente, no hay tampoco muchas veces cantidad suficiente para la demanda que tienen de tarifa social, ¿no? De garrafa social. Sí, no hay, o sea, mismo nos pasa en Lanús, ¿no? Claro. Hay muchos barrios donde no llega la red y hay muchos barrios que usan garrafa. Claro. O sea, y terminan pagando mucho más caro que aquel que está conectado a la red, ¿no? Sí, dentro del trabajo de los defensores, bueno, con mucha actividad, hemos visto que han estado trabajando también en reuniones. Contame más o menos cuáles también son los temas. También te quería decir que también otro hincapié que hicimos es en cuanto a la tarifa social, ¿no? Claro. Que también vemos que en realidad no existe. Uh-huh. Volvimos a plantear el tema que necesitamos una tarifa social que sea amplia. Sí. Que sea amplia, porque, o sea, la tarifa social recae sobre unos pocos metros cúbicos, y en realidad, o sea, no alcanza. O sea, una familia normal que necesita alrededor de 1000 metros cúbicos, o sea, por eso volvimos no a... No entra la tarifa social, que ya gasta más de lo que cubre la tarifa social, como quien dice, ¿no? Claro, entonces, bueno, volvimos a reiterar que necesitamos una tarifa amplia, acorde a lo que necesita una familia de consumo, una tarifa social que sea automática, que abarque todos los servicios, aquel que necesita una tarifa social para la luz, lo necesita también para el gas y para el agua. Sí. Entonces, que sea automática, aquel que la tramite para, qué sé yo, la tramita para la luz, que automáticamente también la reciba para los otros servicios. Claro. Y dentro de los planteamientos que van a llevar a esta reunión de la Asociación de Defensores del Pueblo, ¿cuáles son los que más o menos se pueden comentar o que se van a tratar? Sí, bueno, hoy estamos, como bien dijiste, estamos todos los defensores convocados acá a Posadas. Es el segundo plenario que llevamos adelante los defensores del pueblo de la República Argentina. y bueno, sabemos que estamos el país está atravesando momentos difíciles de crisis, así que calculamos que vamos a tener un plenario muy movido, y hay muchos temas a tratar, ¿no? Nosotros desde la provincia de Buenos Aires, desde el Consorcio de Defensores del Pueblo de bonaerenses, tenemos muchos temas, como por ejemplo estamos muy preocupados por el tema de los hospitales provinciales, ¿no? Que están, estamos teniendo muchos reclamos, realmente se está despidiendo personal médico, personal auxiliares, bueno, tenemos el tema de las escuelas también, en cuanto al tema edilicio. Tenemos la realidad muchos temas, ¿no? Claro, perfecto. Estamos también detrás del fondo Sojero, que también eso puede implicar, sobre todo para aquellas ciudades más pequeñas en el interior, digamos, una problemática difícil, ¿no? Porque ya cuentan con ese fondo para hacer alguna pequeña obra para mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos. Claro, a nivel de provincia de Buenos Aires. Alejandro, te agradecemos mucho, defensor del pueblo de Lanús, doctor Alejandro Gorrini, te agradecemos mucho. No, por favor, cuando quieran estamos disponibles. Hasta luego. Acción social. Acción social. Medio ambiente. Medio ambiente. Salud. Salud. Usuarios. Usuarios. Concesiones. Concesiones. Entes reguladores. Entes reguladores. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor. Vamos a comunicarnos con el doctor Juan Ramón Ferreira, que es el jefe del área de derechos humanos de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Corrientes, para que nos cuente sobre la actividad que está llevando a cabo la Defensoría, recorriendo el interior de la provincia, poniéndose en contacto con las necesidades de toda la población correntina y, por supuesto, siempre cumpliendo el rol del trabajo que le corresponde a las defensorías. ¿Cómo le va, Juan Ramón? Lo saludamos desde la gente y su defensor. Desde aquí de Corrientes, ¿cómo le va? Cuéntenos qué actividad está realizando la Defensoría y cuál es el motivo por estos viajes a reunirse con la gente del interior de la provincia. Bueno, la provincia de Corrientes tiene una característica que tiene muchas localidades muy pequeñas, de constitución muy chica, de alrededor de 2.000, 3.000 habitantes, y por lo tanto la Defensoría se traslada a hacer una promoción y difusión de derechos de tal manera que la gente conozca su derecho, a partir de conocerlo lo pueda ejercer, y acercamos permanentemente material para trabajar en distintas problemáticas que se vienen dando en la sociedad en general y que nosotros tratamos de que se visibilicen de tal manera de que los organismos competentes puedan ser sensibilizados y corregir las anomalías, omisiones o que se implementen determinadas políticas. Estuvimos trabajando mucho aquí en Corrientes con el tema de lo que es violencia escolar, diríamos, como el bullying, grooming, que es la violencia a través de las redes. Estuvimos difundiendo también, empezamos una campaña de difusión sobre lo que es el bastón rojo y blanco, una ley muy nueva en la República Argentina que fue sancionada en diciembre del año pasado, y que, bueno, es importante que la gente conozca que las personas que tienen una sordoceguera van a usar y usan, diríamos, un bastón rojo y blanco, y que tiene determinadas características para ser asistido cuando así lo requiera la persona que usa ese bastón rojo y blanco. Claro. Estamos trabajando también sobre una ley muy importante que tuvo la sanción en nuestra provincia también, la ley 6003, y que estaba también contemplada en la ley de defensa del consumidor, la 24.240, con respecto a la atención que deben recibir, el trato digno que deben tener las personas que tienen, diríamos, una diversidad de en su cuerpo. Por esto decir que estamos defendiendo la ley de talles, digamos. Ajá. Para que es novedoso esto, ¿no? Esto es novedoso. Es decir, el tema de la Defensoría entrar en el tema de la ley de talle, ¿no? ¿Es un proyecto que se presentaron ustedes en la legislatura? Sí, también. La legislatura tenía una sanción, pero que estaba incompleta, así que el doctor César Vallejo Trecén, quien es el defensor del pueblo en la provincia de Corrientes, presentó una modificación de tal manera que el poder de policía que ejerce la Subsecretaría de Comercio de la provincia tenga una capacidad operativa mucho más importante sobre los comercios de nuestra provincia, a efectos que que puedan garantizar que pueda elegir y disfrutar, diríamos, de la indumentaria en toda su diversidad corporal de acuerdo a la ley, a la que dispone la ley de detalles, y que se cumpla la ley, porque ya tiene unos años y por allí los comercios siguen con el estereotipo que se fijan a través de los medios y demás, y que por allí no hacen lugar a otro tipo de características que venimos persiguiendo y que debe ser la igualdad para todos, ¿no? Claro, no, la no discriminación, ¿no? En este tema... Claro, entra también el tema este. Respecto, bueno, a lo que nos contaba de los bastones, ¿no? El tema de la discapacidad, el tema de la violencia infantil, es necesario, sobre todo, a partir de la escuela, de la primaria, de la secundaria, la educación en la gente, ¿no? Que la gente comprenda, entienda y sepa de qué se tratan estas nuevas leyes, ¿no? Exactamente, nosotros venimos trabajando con un equipo interdisciplinario aquí en la Defensoría, una licenciada en psicología, asistentes sociales, operadora en psicología social, que vamos a las escuelas también a hacer charlas, no solo para hacer en forma de talleres para los alumnos, sino trabajamos también con los docentes, a efecto de que ellos empiecen a conocer las formas de transmitir muchas de las temáticas. Estamos trabajando lo que es la ley integral de educación sexual. Ajá. Estamos tratando de que se difunda también esta temática que por allí diríamos que tuvo mayor conocimiento cuando se discutió este antagonismo que se plantea a nivel país de aborto sí, aborto no. Sí. Nos parece que a partir de allí se generó, nuestra provincia venía demorada en la implementación y la difusión con material inclusive. Bueno, ahora se ha empezado a trabajar intensivamente, tratando de llegar a todas las escuelas, capacitando a los docentes. Estamos articulando para esto con otras instituciones como el INADI, que también trabajamos no solo lo que es escuela y violencia escolar, sino que estamos trabajando todo lo que es violencia de género, para también tratar de abarcar otra temática que la sociedad viene reclamando. Claro. Doctor Ferreira, jefe del área de derechos humanos de la Defensoría del Pueblo de Corrientes, le agradecemos mucho haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes por el espacio y estamos a sus órdenes como siempre. Porque la mejor manera de defender nuestros derechos es conociéndolos. La gente y su defensor.